Welcome to Radio Nos Salimos. ¿Nos salimos de qué? Pues del odio. En esta serie de programas analizaremos junto a personas de diversos colectivos y movimientos los discursos de odio en torno al clasismo, la aporofobia, el racismo, la xenofobia y el machismo patriarcal que invaden nuestros oídos. Y por otro lado, pondremos altavoz a aquellos discursos y acciones que muestran otras realidades y maneras de vivir, alternativas al sistema establecido. En otras palabras, otras formas de pensar, ser y estar que se salen del odio. Actividad del proyecto de educación para la ciudadanía global, por un odio me entra y por otro nos salimos. Desarrollado por el colectivo Cala de Alburquerque y financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo. Esta es una serie de 9 programas de radio que reemitimos en el Salto Radio Extremadura, agradecidas y contentas de poder aportar en este espacio radiofónico. Buenas tardes, oyentes. Una vez más, bienvenidos a nuestro 5º programa de Radio Nos Salimos. ¡Qué maravilla que hayáis llegado hasta aquí con nosotras! Pues como nos inspiraba Yayo Herrero, es en colectivo como nos hacemos fuertes y abordamos las desigualdades e injusticias para poder transformar la sociedad y conseguir unas vidas sostenibles para todas. Ya os anunciamos en el programa anterior que cambiamos de foco temático. Esta vez vamos a centrar la mirada en el machismo heteropatriarcal y las violencias y discursos que se dan alrededor de este. Pero como ya dijimos, no dejaremos de conectarlo con otras discriminaciones como son el racismo y la xenofobia y el clasismo y la aporofobia. Esta tarde nos acompañan una potencia de mujeres. Astrid Ajenjo Calderón, economista feminista extremeña. Volvemos también con Ana Pinto, de Jornaleras de Huelva en Lucha, y Yayo Herrero, de Ecologistas en Acción. Y tenemos además a Manuela Gutiérrez de Calincha, Teatro Social y Género, y a Inés Pérez Marín, la payasa inesperada. Así que, oyente, ponte cómoda. Comienza Radio Nos Salimos. Hoy vamos a comenzar con la estupenda compañía de Astrid Ajenjo Calderón. Ella es economista feminista extremeña y ha publicado recientemente el libro de Economía Política Feminista, Sostenibilidad de la Vida y Economía Mundial. Con ella queremos entender mejor el nuevo momento histórico del feminismo y la enorme diversidad de feminismos que existen actualmente. Espero que lo disfrutéis tanto como nosotras. Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. Somos la otra mitad. Se habla o se viene hablando de un nuevo momento histórico del feminismo que viene denominándose como una cuarta ola. Lo que pasa es que eso es cierto que es una terminología que obedece más bien a la genealogía occidental. Bueno, en dónde estamos y bueno, hacemos uso de esa terminología. Pero es verdad que esa cuarta ola, que estaría todavía por definir un poco, ¿no? Precisamente por la enorme diversidad que existe, ¿no? Estamos en un momento histórico de gran auge cuantitativo y cualitativo, ¿no? De los feminismos, y es verdad que es muy diverso y hay muchas aproximaciones a las preocupaciones feministas, ¿no? Y al menos en el caso del Estado español, ¿no? Yo creo que cuanto menos se percibe tres tendencias. Una sería lo que podemos denominar como Nancy Fraser denomina como un feminismo liberal corporativo, feminismo neoliberal, ¿no? Que decimos muchas veces. Estarían defendiendo sobre todo la posición de lo que podemos entender como las mujeres privilegiadas, ¿no? Mujeres de clase media alta, ¿no? Urbanas, blancas, con una serie de condiciones de partida ya resueltas y donde, bueno, las preocupaciones estarían pues sobre todo en la discriminación en el mercado laboral, romper los techos de cristal, bueno, la paridad en términos de representación política, estas cuestiones, que no digo que no sean cuestiones fundamentales importantes también para las otras visiones, ¿no? Pero como que creo que estaría más centrado en ese sentido, ¿no? Es lo que retomo algunas palabras, ¿no? Como el feminismo de las mujeres privilegiadas, por este sistema económico, que algunas las hay, ¿no? Zoom, zoom, estoy haciendo para arriba, zoom, zoom, ya veo la cima, me doy en la frente porque el techo es transparente. Seguro que ella nada le hace asco, la tía se pone rodillera y casco. Es el día a día del mundo laboral, es el techo de cristal. Aunque sea muy lista, culta, brillante, no hay ninguna duda del jefe, es la amante. Es el día a día del mundo laboral, es el techo de cristal. Otra segunda línea, y yo creo que eso se percibe ahora mismo en los debates del movimiento feminista, y se percibe que hay claramente dos tendencias muy enfrentadas, ¿no? Que yo en el libro hablo de como de un feminismo de tradición moderna, en el que la clave o digamos su base sería la reproducción del género, el sistema sexo-género, este tipo de cuestiones teóricas, y yo creo que estaría muy centrada en la violencia contra las mujeres, pero definiendo a las mujeres como un sujeto fuerte, homogéneo, ¿no? Con una opresión común. Y en ese sentido, por ejemplo, pues hay muchos un discurso fuerte respecto a la prostitución, como ya sabemos, ¿no? Posiciones más de corte abolicionista, y últimamente, pues con todo lo que tiene que ver con la identidad de género, un rechazo frontal a toda la cuestión trans, ¿no? Las reacciones que pueden recibir pues son las reacciones de otros feminismos, los que esos son elementos importantes, ¿no? Que es ese otro feminismo que defino como, bueno, que defino, que se define, ¿no? Como que de, yo es que utilizo mucho, como observáis, a Nancy Fraser, el feminismo del 99%, que es un poco ese feminismo que vendría hablando desde las voces de esas otras mujeres silenciadas por el discurso dominante, ¿no? Pues eso, desde las mujeres de clases trabajadoras, de clases populares, pero en trabajos más invisibilizados, más precarizados, desde las mujeres rurales, las mujeres gitanas, las mujeres trans, las prostitutas, ¿no? Que deciden serlo. Desde el comienzo de la vida no estuvimos no exentas del poder, del control, de los privilegios. Mi clase, mi raza, mi cuerpo, mi biología, mi salud no mental, mi forma funcional. Mi orientación sexual, mi género, mi expresión de mi forma de amar, mi visión del espacio, el tiempo. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? ¿Quién señala a quién? Descubrí tus monstruos y ahora... Este tipo de voces que habrían sido comúnmente silenciadas. Y a mí, desde mi punto de vista, yo me siento muchísimo más cómoda, obviamente, de hecho, en esta tendencia, precisamente porque considero que es un feminismo que está centrándose precisamente en el conflicto capital-vida, en poner sobre la mesa que hay una contradicción intrínseca a los procesos de acumulación capitalista que están poniendo en riesgo las condiciones de vida de mucha gente, ¿no? Y sobre todo de muchas mujeres, ¿no? Y reivindicando o poniendo sobre la mesa las desigualdades que existen también entre las propias mujeres. Feminismo sea testigo. Yo te creo, hermana, yo también he agredido. Yo también he sido invasiva, acepta mi rol de poder y me he venido arriba. He traspasado límites, el cuerpo la sigue. Hice sentir incómodas hermanas con palique. He dejado tiradas a mis compas en las malas. Me excusa con mi necesidad de libertad. He soltado palabras que han herido como balas. Me he quedado callada cuando hablaré la justicia. No desde, yo creo que no es desde la amenaza ni nada de esto, sino desde el reconocimiento de que hay voces diversas y por tanto las preocupaciones tienen que ser diversas, y eso no es un motivo de debilidad del movimiento feminista, sino un motivo de potencialidad. O sea, precisamente el poder escuchar voces diversas y desde ahí, desde esa diversidad, caminar juntas, ¿no? Y yo creo que desde mi punto de vista eso sería lo óptimo, ¿no? Cometí violencia y no lo sentía. Soy impía desde el día en que tomé conciencia que ejercía herejía. Le miro la cara al dolor, paro el paso y le canto saeta a la opresión. Me creí santificada por mujer precaria y lesbiana. Dentro de mí una enemiga cis y blanca. No tengo un pelo de santa. Siempre con la guapa, la flaca, ¿me explico? Tanto feminismo pa' un desierto normativo. Tanto discursito pero al final intoxico. Se han roto relaciones por falta de cuidado. Con el machi de turnos a ratos empatizado. A veces a las compañeras las he cuestionado. Y ahora mismo la verdad que hay unos debates, y sobre todo el reflejo de las redes sociales, que ya sabemos que todo se magnifica y todo, hay unos debates, que no son debates, también ataques entre unas y otras vertientes, ¿no? Y a mí me parece verdaderamente triste y problemático. Pero no sé, es que a veces me da la sensación, no sé qué opináis vosotras, ¿no? Pero me da la sensación de que es que eso, que no hay debate, ¿no? Sino que son simplemente posiciones encontradas y se lanzan, se arrojan sin que haya posibilidad de decir ni siquiera desde qué punto de vista parte cada una, ¿no? Sino que simplemente no hay lugar a la discusión. Y ahí eso es donde yo creo que el feminismo perdemos todas cuando no se puede debatir. Muchísimas gracias, Astrid, por tu visión y por mojarte compartiéndola con nosotras. Desde el colectivo Cala y dentro de Radio Nos Salimos, queremos comprometernos a acercar esas voces diversas que en muchos casos nos es difícil escuchar. No tenemos ninguna intención de caer en discursos de culpa, pero sí nos parece importante estar dispuestas siempre a escuchar, a revisarnos, a debatir, a mejorar. Eso sí, la culpa pa' fuera. Culpa pa' fuera, la culpa pa' fuera, la culpa, la culpa no vale pa' nada. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Sección Atravesadas. Hoy en nuestra sección Atravesadas volvemos a contar con la participación de Ana Pinto, de Jornaleras de Huelva en Lucha, quien ya ha participado en el primer programa sobre clasismo y aporofobia, hablando sobre la esclavitud del siglo XXI y sobre los derechos laborales. Ahora profundizaremos con ella en las violencias del sistema machista patriarcal en el que vivimos, especialmente en cómo sufren las mujeres migrantes, trabajadoras y jornaleras esta violencia. Ausencia, ausencia. A las mujeres pues nos atraviesan la problemática de clase y encima a las compañeras pues por ser mujeres migrantes y por ser mujeres pobres, ¿no? Y bueno, pues ya vemos en lo que deriva todo esto, ¿no? En que encima hay una total impunidad porque las compañeras que vienen con contrato de origen viven en los mismos sitios donde trabajan y es muy complicado demostrar que estás sufriendo un abuso si tú estás ahí en una finca alejada de cualquier núcleo poblacional y no tienes ningún testimonio a la hora de tú denunciar lo que te está ocurriendo, ¿no? Es tu palabra contra la de alguien que además tiene mucho poder y a quien van a creer, porque ya vemos cómo pues tenemos un sistema, vivimos en un sistema machista y patriarcal que a cualquier mujer nos cuesta denunciar una violación o un tema de abuso sexual porque nos da miedo que no nos crean, porque no nos creen, porque son muchas veces las que no nos están creyendo. Pues imagínate a una mujer que vive en un campo alejada de los pueblos, que ni siquiera entiende el idioma, que viene de otro país con otra cultura y en unas situaciones pues muy precarias y de extrema pobreza, ¿no? Entonces resulta muy complicado poder denunciar este tipo de situaciones y que las crean una vez que denuncian, ¿no? Las compañeras de los asentamientos igual, ellas nos denuncian constantemente y nos cuentan muchas veces llorando mucho, que muy tristes como siempre. Lo único que le interesa a todo el mundo es su cuerpo, ¿no? Y quieren siempre que venda su cuerpo. Si un gazelle un fox va a correr sin encasera, entonces ya no vacío, estaba más maché y nunca más ausencia. Pues lo que te comentaba de que en los pueblos les niegan el derecho al empadronamiento a estas personas que viven en los asentamientos chabolistas, pues a las compañeras no solo les puede costar un empadronamiento 400 o 500 euros por estas mafias que se están creando y los están vendiendo, sino que a ellas por el hecho de ser mujeres pues también les piden o los 400 o los 500 euros o les piden sexo. y cuentan cómo van a pedir trabajo también, y los empresarios muchas veces las llaman por la tarde para que se acuesten con ellos, para que tomen un café con ellos. Y claro, es un ejército de personas, y sobre todo, especialmente, quien lo malo sufre son las mujeres, por todas estas problemáticas que te estoy comentando, que aparte tienen ellas, ¿no? Y es un ejército de personas que la ley de extranjería hace que estén ahí, pues sin papeles, en la total marginalidad, sin ningún tipo de derecho, y pues dispuestos a trabajar por cualquier cosa que quieran ofrecerle, ¿no? Y esto, las mujeres, pues es una problemática mucho más grande y más amplia que la que puede sufrir cualquier hombre, ¿no?, por el hecho de ser mujer. Vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente. Muchas gracias, Ana. Nos conmueve y remueve escucharte. Ahora que estamos en la campaña de la fresa, queremos que nos sintáis cerca para poder acompañaros en todas las denuncias y así tener más fuerza. Retomaremos más reflexiones en el programa sobre racismo y xenofobia, ya que tenéis mucho que decir en todos los ámbitos y nosotras mucho que escuchar. Porque no se nos puede olvidar lo que bien nos señalaba Yayo Herrero. Desde el feminismo, desde el ecofeminismo, debemos hablar de las condiciones de vida, pero de todas las personas. Naturalmente, defendemos que necesitamos caminar hacia un enfoque que es el que desde los ecofeminismos hemos llamado el de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Un enfoque en el que todas, absolutamente todas las personas tengan garantizadas sus condiciones de vida, que les permitan tener unas vidas decentes y dignas, y para esto hace falta vivir en sociedades, vivir en colectivos que interactúan con la naturaleza en esto que llamamos relaciones de codependencia, y en colectivos que garanticen que se van a recibir los trabajos de cuidados adecuados y necesarios para cada momento del ciclo vital. Y esto lo queremos para todas las personas, ¿no? En un planeta que tiene límites, que además están ya traspasados, es decir, en una profunda crisis ecológica, y en un planeta en donde la mayor cantidad de trabajo de cuidados son proporcionados mayoritariamente por mujeres y además mayoritariamente por mujeres en muchos casos empobrecidas, racializadas y migradas en muchos casos, lo que nos encontramos es que si queremos que esas condiciones de vida sean garantizadas para todas las personas, necesitamos hablar obviamente de la suficiencia y del reparto de todos esos factores que garantizan las condiciones de vida. Me he subido a la mesa para recordarme que debemos mirar constantemente las cosas de un modo diferente. Cuando ustedes crean que saben algo, deben mirarlo de un modo distinto, aunque pueda parecer tonto o equivocado. Deben intentarlo. Sección Miradas que nos ayudan a pensar. Queremos seguir mirando y analizando desde otro prisma qué tipo de desigualdades, injusticias y violencias sufren las mujeres en el entorno rural, además de las relacionadas con el ámbito laboral, como ya nos contaba Ana de Jornaleras de Huelva en Lucha. Tenemos a Manuela Gutiérrez de la Asociación Calincha Teatro Social y Género, ubicada en La Vera, con quien vamos a reflexionar sobre cómo estas violencias afectan a muchas mujeres y también a aquellas personas que se salen del estereotipo de género. Como colectivo Calincha trabajamos mucho con niños, niñas, desde infantil hasta adolescentes de instituto. Y allí sí que vemos las diferentes violencias y opresiones que se dan machistas a través de diferentes aspectos, como por ejemplo se da mucho... las bromas sobre chicos con diversidad sexual y de alguna manera el bullying también. Entonces conocemos pues casos de violencia psicológica y violencia física desde muy temprana edad, desde los 8 o 9 años, pues el tachar de uno de marica, de diferente y que por eso merece desprecio. Son casos que se dan aquí en la zona rural y es algo bastante general en los grupos que vamos que se discrimina a personas por ser diferentes, sobre todo en la diversidad sexual o por comportarse como chicas diferentes o como chicos diferentes al estereotipo. Los estereotipos están bastante marcados, de que es como un corset en el cual hay que moverse, de ser chica de tal manera, desde temprana edad, pues todo el estereotipo del mundo rosa, y de ser chico de cierta manera que implica pues todo un imaginario de y un estereotipo de chico fuerte, que le guste la caza, el fútbol, que se exprese de cierta manera, de cómo son también los referentes aquí en la zona rural. Y al salirse de ese estereotipo causa bastante problemilla. Dependiendo de los entornos, cuando es un entorno seguro y grupos que trabajan los temas más, que lo vemos en las aulas, se nota más respeto, pero si no se trabaja, se da casi automáticamente, sobre todo mucho el tema de las bromas. Y entonces también vemos en nuestro trabajo el miedo a ser diferente en el caso que haya chicos y chicas con gustos fuera del estereotipo o incluso con orientación sexual diferente. Entonces también el tener miedo por eso, ¿no? De no poder expresarse y vivirlo libremente. Hemos conocido casos de sexilio rural, o sea, de jóvenes que se han ido de la zona de aquí porque no aguantaban más la presión social y la discriminación. Y bueno, otra manera de violencia de género que vemos reflejada aquí en el ámbito rural, pero que se dará en todos los lugares, y bueno, aquí es bastante visible, es la victimización de chicas y de mujeres que hayan sufrido casos de algún tipo de violencia de género. por ejemplo, bueno, casos nacionales que se dan y luego en las aulas lo tratamos como en las clases de coeducación y entonces directamente o masivamente lo que sale mucho es el cuestionamiento de cómo se ha portado la chica, que le haya pasado eso. En el día a día en la calle también se escuchan esos comentarios y luego en las aulas cuando tratamos el tema de la ciberviolencia sí sale siempre bueno, las redes sociales que son una plataforma de mucha comunicación digital y anónima muchas veces y donde salen muchos bulos justamente sobre casos que son más cercanos, por ejemplo, de violencia de género hacia chicas. Entonces, lo que más sale en las redes sociales son los bulos y cómo se destruye bastante la imagen de las chicas, se les victimiza y no existe una conciencia como de a primeras tener la mirada hacia el agresor o dónde está el delito en sí o el posible delito, ¿no? Pero lo que sí se da es hablar mucho, mucho sobre la mujer y de una manera despectiva. También, bueno, el machismo se ve en que, por ejemplo, en las áreas de los cuidados o de la educación de niños y niñas, pues hay una altísima presencia de madres, de padres hay una implicación muchísimo más baja, yo diría como 90% madres o más. Y luego cuando trabajamos con mujeres de asociaciones de mujeres y tal, y trabajamos allí temas de igualdad, pues igualmente se ve una repartición de roles muy claras en los cuales todas las tareas de los cuidados de enfermos, del hogar, de dependientes, está en manos de mujeres prácticamente por completo. Entonces allí los tiempos y la carga mental se ve claramente mucho más en las mujeres rurales. En el contexto educativo se ve el machismo en la ocupación de los espacios, por ejemplo, en los patios, en los coles. Todavía hay pocos colegios con una perspectiva de género. Lo que es la ocupación de patios se ve, pues eso, muchos chicos, sobre todo jugando al fútbol, ocupando el 80% de los patios y las chicas más a los bordes con otras ocupaciones. Y igualmente en los lugares educativos, pues nos damos cuenta en nuestras clases, intervenciones, de que hay un fenómeno mucho más del lado de chicos de no respetar límites, de ejercer diversas violencias más que las chicas. Y las chicas, una deficiencia de poder poner límites y de decir que no y de denunciar cuando les ocupan su espacio o les violentan. Entonces, eso es uno de nuestros enfoques en nuestro trabajo de trabajar el tema de los límites, que hay una división claramente sexual entre chicos y chicas. Interesante y sobre todo necesario conocer estos análisis. Como hemos dicho, Manuela forma parte de Calincha Teatro Social y Género, que desde la zona de La Vera trabajan para salirse de estas violencias, estas injusticias y desigualdades, y este machismo heteropatriarcal. Vamos a escuchar más detenidamente quiénes son Calincha y cómo se salen de este odio en nuestra sección Nos Salimos. We'll be right back. nosotros somos un grupo diverso, no muy grande, pero compuesto por 3 nacionalidades, Nicaragua, Colombia, España, bueno, y Alemania también, 4. Y aparte, un poco de edades diferentes y luego también con enfoques diferentes. Somos unos cuantos que nos dedicamos al teatro y con un enfoque especial en el teatro social. Y luego también tenemos gente que está más enfocada o con más especialidad en la educación, educación social y en la coeducación. Y luego, pues entre todos y todas, al final combinamos lo que es la coeducación y las artes escénicas. Siempre nos interesa muchísimo la cultura, pues las artes escénicas en especial, o el movimiento, el cuerpo y la danza también, como un elemento de autocrecimiento, pero también de integración y de procesos grupales. Y nos interesa especialmente el enfoque social y el cambio social que se puede ir haciendo a través de los procesos de teatro. Lavaré con tu mentira. Yo te hago pirueta con la verdad. De nada sirve que me tengas en la mira. Si no sabes cómo disparar, el metal de mi voz tiene su brillo. Tengo todo lo que importa. Al miedo ya le saqué filo. La coeducación es básica para combatir el machismo patriarcal, pues vamos a las aulas, utilizamos muchas metodologías participativas, cooperativas, lúdicas y artísticas para año tras año, en lo posible, volver con los mismos niños y niñas y seguir aumentando el conocimiento sobre la cultura machista y patriarcal y la sociedad en la cual nos movemos, y que si no le ponemos conciencia e incluso cuerpo, pues entonces caemos en esas estructuras desiguales y en la discriminación y la violencia de género que se da en la sociedad y se puede dar entre el comportamiento de las niñas, los niños y entre chicos y chicas jóvenes. Y nada, las artes escénicas en nuestro caso pues es como nuestro producto especial en el cual estamos varios profesionales capacitados para utilizar el teatro como una herramienta muy poderosa de transmitir emociones. Y por un lado, pues eso, llevamos obras ya hechas de teatro foro, obras participativas que tratan la violencia machista y que crean muchas emociones en los y las jóvenes y que les implica a participar para combatir esas violencias, pero en primer lugar identificarlas, que es como el primer paso. Y ese ya es un gran logro si conseguimos que se identifique las violencias, porque son tan cotidianas o son micromachismos, y entonces caemos automáticamente en la discriminación o el machismo. Y luego lo que también hacemos a veces son los procesos de crear en conjunto con jóvenes obras de teatro que traten estas temáticas, y allí todo, aparte de la obra que se crea colectivamente y después de mostrar la obra y crear igualmente teatro foro y debate con el público, que eso tiene mucho poder, pero el mismo proceso de hacer grupo y de en conjunto hacer una tarea tan difícil de superación, de trabajar una obra, pues en el mismo proceso es donde vemos el mayor crecimiento de los que están constantes en ese proceso, de los y las participantes de esos grupos que pasan por una transformación bastante notable de que nos dicen, ¿no?, todo el significado que tiene para ellos, cómo les levanta la autoestima, y a la vez nosotros y nosotras vemos desde fuera la integración grupal. El teatro es muy integrativo y requiere muchísima cooperación y escucha grupal, y entonces es muy bonito ver cómo el nivel de respeto y tolerancia en los grupos va creciendo, y personas que nunca se tratarían fuera del grupo de teatro, pero que dentro del grupo de teatro empiezan a trabajar juntos y a conocerse y a respetarse, ¿no? Pues este es nuestro enfoque de este Canincha. Muchísimas gracias, Manuela. Ha sido un placer escucharte. Del machismo heteropatriarcal también se sale, podemos ayudarte, se sale mejor una ración de que en eso. Como una vez dijo el actor Robert Burnier, la nariz del payaso y de la payasa es la máscara más pequeña del mundo, la que menos esconde y la que más revela. Continuamos esta sección con Inés Pérez Marín, la payasa inesperada, con la que vamos a reflexionar sobre el humor, la risa y el mundo emocional para salirnos del odio. Inés nos cuenta a través de su trabajo y sus diversos personajes la realidad de temas tan transversales como el feminismo, el consumo o el medio ambiente, siempre usando el lenguaje de la payasa como forma de calar a grandes y pequeños y utilizando la técnica teatral del clown como herramienta para activar risas, reflexiones y aprendizajes. Yo creo que para salirse del odio hay que quererse una un poco más. Creo que el humor aumenta la propia capacidad que tenemos cada una de aceptarnos tal y como somos. Y yo creo que ese es el ingrediente principal para dejar de odiar y de que nuestra vida esté envuelta por el odio. Aceptarnos nosotras mismas tal y como somos, aprender a querernos con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Y también creo que es importante hacer un esfuerzo para eliminar esas tensiones, para quitarnos un poco de la hiperactividad que nos envuelve la sociedad en la que vivimos y en la presión de tener que ser personas exitosas. Creo que aprender a ser feliz, a alegrarnos, a desdramatizar son cualidades fundamentales que el humor nos proporciona y que nos ayudan a, pues eso, apartarnos del odio y a abrir la puerta, pues, a otro tipo de emociones y otro tipo de sentimientos, pues que nos aportan mucho más bienestar. Una de las bases que siempre me planteo es buscar la verdad desde la inocencia, buscar esa verdad quitándole toda la floritura y todos los adornos que habitualmente las personas nos ponemos, ¿no? Y poder tratar las cuestiones y poder tratar los conflictos desde su base, desde una mirada inocente y desde también la vulnerabilidad que eso nos genera. Creo que la payasa es un ser emocional y que plantear la transformación social desde las emociones genera mucha empatía. El mundo de la payasa dentro de la transformación social precisamente aporta algo súper importante, que es el mundo emocional, que muchas veces con la rapidez en la que nos movemos en esta sociedad capitalista, pues queda un poco atrás, y creo que es súper importante tenerla ahí, ¡pum!, de frente. Desde la risa podemos entender e incluso activar y potenciar el feminismo. Me parece que reír nos conecta a las personas. Entiendo el feminismo como igualdad entre hombres y mujeres, y creo que cuando nos reímos y compartimos espacios de risa nos estamos acercando unas a otras, y creo que efectivamente que la risa es un gran activador de cualquier cosa, y del feminismo desde luego lo es. Como payasa, ya desde la escena, esas risas también las busco a través de la vulnerabilidad y de la inocencia de mi propia payasa. Creo que mostrarle al público esa vulnerabilidad, esa inocencia, abrirme el pecho y mostrarle mi sentir tal y como es, creo que eso hace que las personas que están recibiendo, que están viendo el espectáculo, pues tengan más facilidad para mostrarse tal y como son, sin fingir esa superioridad a la que muchas veces estamos acostumbrados a mostrarnos, ¿no? Ha cambiado mucho el panorama dentro del mundo del humor. Yo creo que las mujeres hemos pasado de ser un sujeto pasivo a ser un sujeto activo. Es decir, durante mucho tiempo se hizo humor de nosotras y se nos retrataba como histéricas o como locas. Bueno, se nos retrataba y se nos sigue retratando hoy en día en muchos ámbitos, no en todos, también hay que decirlo. Y sin embargo, ahora somos nosotras las que en primera persona decidimos colocarnos y exponernos como parte y como fuente fundamental del humor. Creo que hay ahí, en esto de colocarnos nosotras como sujetos activos, hay ahí pues toda una forma de mostrarnos ante el mundo y de mostrarnos tal y como somos y no tal y como nos han querido, como nos han visto o nos han querido ver. Creo que las mujeres a lo largo de la historia se nos ha mermado el humor, porque creo que el humor está muy asociado con la inteligencia. Yo como payasa considero que está muy asociado con la inteligencia emocional, y creo que durante mucho tiempo pues a los hombres no les interesaba que las mujeres fuéramos inteligentes. Y entonces pues el humor lo que ha intentado hacer de nosotras era ridiculizarnos, pero no ridiculizarnos desde el amor, sino ridiculizarnos desde el odio. Así que bueno, considero que las payasas o las mujeres que nos dedicamos al humor en sí mismas estamos reivindicando esa parte de la igualdad que, en la que creemos y la que nos hace pues ser ahora nosotras mismas las primeras que nos reivindicamos como humoristas, en mi caso como payasa. En el mundo del circo, la mujer ha estado muy vinculada siempre a unas disciplinas muy estéticas y unas disciplinas muy de exposición. En el circo clásico, pues la mujer siempre era el partener y el que hacía la maravilla o la proeza siempre era el hombre. Pero con el nuevo circo, en el nuevo siglo, pues eso ha ido cambiando. Y de hecho ahora somos muchas las mujeres que nos dedicamos al circo, ya al mundo de la payasa, pero también a otras técnicas y que somos las cabezas de cartel. A Principeta hemos montado un espectáculo, mi compañera Lourdes Morillo, que ella es musicóloga, es compositora e intérprete, y bueno, y yo, que soy payasa. Cuando nos juntamos a crear este espectáculo, lo que queríamos conseguir era generar momentos de reflexión. Creemos que en el aula, en los espacios educativos, en la escuela, se trabaja poco el pensamiento crítico y nos parecía muy interesante poder ofrecerle al público pues un espacio donde poder reflexionar. Se nos ocurrió que a través de la maravillosa obra del Principito podríamos ponernos nuestras gafas moradas y plantear la historia pues desde otra perspectiva. Para nosotras ha sido una gran sorpresa, puesto que la obra ha tenido muy, muy buenas sensaciones, hemos recogido muy buenas críticas por parte de la comunidad educativa y del público en general, y sobre todo y específicamente del alumnado de los centros educativos donde estamos representando la obra. Es muy interesante pues ver cómo el alumnado absorbe o en ese mismo momento en el que nosotros estamos lanzándole una reflexión, son capaces de interiorizarlo y generar una propia opinión personal. Está siendo un proceso súper súper bonito y con muchas ganas de seguir dejando esa reflexión y ese pensamiento crítico que el alumnado pueda seguir formándose. Además, el espectáculo está acompañado de una unidad didáctica, bueno, pues que eso hace también facilitar al grupo. Sentimos lo sagrado habitando nuestro cuerpo, que es el cuerpo de la tierra misma. En cada fase de nuestros ciclos abrazamos con amor la vida. Y que menudo abanico de posibilidades tenemos en el mundo de las artes circenses, las emociones y el humor para salirnos del odio y del machismo patriarcal. Muchas gracias, Inés, por estas reflexiones y aprendizajes tan claves. Seguiremos investigando sobre cómo usar el humor para la transformación social. Una vez más, os damos las gracias a esa potencia de mujeres que habéis participado. Gracias también al Salto Radio Extremadura por dejarnos el espacio. Y a vosotros, oyentes, por seguir aquí. Nos vemos en el próximo Radio Nos Salimos.